sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Raúl García. Ya sabéis que durante las dos próximas horas estaremos dando cuartel a las cosas que tienen que ver con la actualidad de la música rock en ese abanico tan amplio en el que se despliega y que habitualmente nos gusta tratar en este programa, en donde siempre ya sabéis que lo principal que priva es el entretenimiento. Saludos para todos aquellos que escuchan online a través de LH Magazine y Asalto Mata Radio Rock, así como de las distintas plataformas de descarga y escucha de podcast. Empezamos con la banda inglesa Tesseract, que en estos días está de celebración por su décimo aniversario de este disco llamado Polaris. You know. No siempre es sencillo, pero ellos siempre han intentado mantenerse en ese mundo complejo por el que van desarrollando su carrera ya desde los cimientos, con un nombre como es el Tesseracto, una manera compleja de entender la geometría. Y musicalmente ellos, con su metal progresivo, siempre han querido ir más para allá, pero no solo haciendo esos cambios tan mastodónticos en sus sonidos, sino también equiparándolos con muy buena audición, con muy buena sonoridad, y por eso siempre han buscado lo más. Y cuando salió este álbum hace 10 años, en 2015, había una edición que yo tengo por ahí que venía en formato de doble CD, y ese segundo CD era un 5.1 con sonido envolvente. Para esto había, como digo, rizar el rizo. Ahora el vinilo le han dado otro toque con el sonido, le han dado una vuelta de tuerca, y aprovechando esa década de propio homenaje, pues vuelven a relanzar una nueva edición. Y estos se llaman Vogue V de Virus, o V de Virus, K de kilo. Esto pesa como un kilo, pero en calidad. Ellos son ucranianos y en este álbum tratan las complejidades de una manera metafórica por las que está pasando el pueblo ucraniano. We'll be right back. Se llaman Vogue, el disco lleva por nombre Litera. Es una manera de poner de manifiesto, de poner en visión de todos las dificultades por lo que está pasando Ucrania, sin mencionar la guerra directamente, pero sí queda patente con la presencia que incluyen a través de símbolos y emociones, y reflejando pues sus canciones estados de lucha, de pérdidas, situaciones de dolor, de esperanza, y por supuesto también no hay que dejar de lado dentro de esa esperanza la renovación de los ciclos naturales que rigen en la vida, en la tierra. Cuando hablamos de Ucrania y vemos las injusticias que se están cometiendo a través de Rusia, indudablemente sentimos un paralelismo con lo que está pasando con esa masacre y ese genocidio que lleva a cabo Israel en el pueblo palestino, concretamente, sobre todo en la franja de Gaza. Seguimos con más cosas interesantes marcadas por el rock progresivo, porque The Vintage Caravan, desde que empezaron con esa línea sonora marcada por sus influencias setenteras, han ido evolucionando, incorporando cosas progresivas que en lo que se refiere al nuevo álbum que acaban de publicar ahora también, que han llamado Portals, cuentan con la colaboración de todo un portento del sonido progresivo, como es Michael Akenfer, líder, cantante, guitarrista de Opeth. Esto se llama Philosopher, The Vintage Caravan, desde Islandia. hablando de tiempos pasados, de décadas casi pretéritas, vamos a escuchar a Alice Cooper, que ya sabéis que en estos días está con, bueno, como nadie, como chico con zapatos nuevos. Fijaos, no hay que perder nunca la ilusión y además la calidad a la hora de publicar cosas, a propósito de que ha reunido a sus antiguos miembros, los antiguos componentes de Alice Cooper, para editar un nuevo disco, y en estos días publica un nuevo single, un nuevo vídeo que se incluye ahí dentro, See You on the Other Side, que además dedica al ausente Glenn Buxton, que bueno, yo creo que lo ha hecho también coincidir con el próximo aniversario de su muerte, ya que el próximo 19 de octubre se cumplirían 28 años de su muerte a causa de una neumonía. El caso es que él dice que bueno, que él tiene pensado seguir sacando nuevos temas con esta banda, con su banda antigua, con los Alice Cooper, que tomarían este nombre después de previamente llamarse The Spiders, y eso está muy bien porque nos hace pensar que hay un largo camino todavía por delante para Alice Cooper y sus jóvenes muchachos. Your rivers went raging by, your mountains were all way too high, and your oceans so dark and deep, and your nightmares so scary that you couldn't sleep. Those long, lonely nights were a restless ride, and your bedroom became a place to hide. But you touched the hearts of millions of friends, and I know someday we're gonna play together. Just gentle streams, and your bedroom a sweet place to dream. Your oceans are always sunny and blue, and your mountains echo with the songs that we're singing for you. There. We'll rot the night away. See You on the Other Side, Alice Cooper, que sigue en plenitud y yo creo que de una manera tan estabilizada que le permite hacer cualquier proyecto paralelo muy bien, además con todos los éxitos posibles, porque además sabe rodeado, depende de en qué momento se encuentre con una banda, que yo creo que eso no hace más que, no puede hacer otra cosa más que revitalizar a uno, porque además está continuamente cambiando caras, situaciones y emociones, ¿no? Y así uno, yo creo que no se termina colapsando. Este disco se llama The Revenge of Alice Cooper, La Venganza de Alice Cooper, y desde luego que es un punto más para no dejar de prestarle atención a todo un veterano. Alice Cooper sigue con su banda más joven, con sus canciones más, ya sabes, digamos que de todos los tiempos o actuales, y luego esos Hollywood Vampires que, aprovechando los 10 años también que se cumplen de su debut en septiembre de 2015, fue cuando se editó ese autotitulado álbum, pues vamos a escuchar ese clásico, uno de los clásicos, de los muchos que siempre han remarcado esa aventura, junto con músicos y actores talentosos, como Johnny Depp. se me olvidará en la edición de 2018, cuando venía junto con mi compañero de batallas festivaleras, Oscar Torres, del festival. Nos embarcábamos para volver desde el aeropuerto de Nantes hacia Madrid, y veníamos de la edición de aquel año de Hurtsvamp, y luego tocarían después en 2023. Pero cuando nos vieron con las camisetas y tal, las azafatas allí de la compañía, no preguntaron directamente cómo festival tal, sino que estaban emocionadísimas. Decían: ¿habéis venido de, habéis visto a Johnny Depp? Y estaban todas como allí, una, era todo como muy muy divertido, ¿no? Es la euforia que causa pues un pirata, como se interpreta, no solo tocando sino también cantando, con Alice Cooper, con Joe Perry. La verdad es que es una bandaza en directo, haciendo temas propios y temas, versiones clásicas, que le dan un marco increíble. Y bueno, pues Alice Cooper, a propósito de la actividad que estaba comenzando. Y bueno, me ha sorprendido para bien, sin duda, también que la banda canadiense Bachman Turner Overdrive está de vuelta con nuevas canciones después de tantísimo tiempo, y además tocando en directo. Ahora estaba haciendo gira por algunos lugares de Estados Unidos. Esto se llama 60 Years Ago, Bachman Turner Overdrive. Turn. 60 years ago, ya te lo dice todo con esos 60 años de que se marcan del tirón para recordar tiempos, bueno, que no serán los mismos exactamente, pero seguramente que muchas de las emociones sí que puedan volver y recordar canciones como ese clásico You Ain't Seen Nothing Yet en directo, indudablemente. No serán los mismos, lógicamente, porque, claro, ellos se fundaron a principios de los 70, ¿no? La banda que la formaron sus tres hermanos, Randy, Robbie y Tim Bachman. Randy Bachman falleció en 2003. No, Robin no fue quien falleció. Me estoy cargando aquí directamente a nuestro amigo, a nuestro amigo Robin. Falleció baby, you just ain't seen it, nothing yet. Here's something that you're never gonna forget. Baby, you just ain't seen it, nothing yet. Nothing yet, you ain't been around. That's what they told me. Realmente falleció Robin Batman. Robin Batman, perdonadme. Estaba mirando porque digo, no quiero cargar más de muertos a la industria musical, porque no es, creo que, algo que debamos hacer, tal y como están los músicos haciendo todo lo posible por salir hacia adelante. Bueno, sí, murió a los 69 años. Murió el Robin Peter Kendall Bachman, Rod Bachman, conocido tal cual también en enero de 2023, el 12 de enero. El resto de la banda, pues, parte de esa esencia sigue adelante, y nosotros desde luego que lo celebramos con músicas como estas, que son tan importantes y nos hacen de alguna manera recordar los 35 años que este ciclo nos mantiene con ganas de hacer más cosas, y por eso vamos a darle un impulso a Mr. Virus durante a partir de ya, con la nueva temporada que hemos comenzado, que hemos iniciado en septiembre, tras el verano. Vamos a ampliar miras, no solamente con ese programa que va a seguir siendo Mr. Virus, dedicado, como estás escuchando ahora mismo, a todo lo que te gusta, o por lo menos eso esperamos, sino también una nueva ventana de visibilidad, de debate, con la actualidad que tratemos, con entrevistas y músicos invitados en LH Magazine, y que tendrá lugar cada miércoles de 9 a 11 de la noche. A través de lhmagazine.com podrás seguir, yo creo que la actualidad, tirando de bandas que aportarán hoy en día, bandas que tienen cosas que decir, pero también nos va a gustar recuperar parte de ese, de esa historia, de ese camino que hemos estado realizando junto con muchos otros músicos, y que ha supuesto tanto para estar donde está hoy en día Mr. Virus, que es de actualidad y siguiendo con muchas ganas de cumplir el doble de años de los que hasta ahora llevamos de recorrido. Bueno, pues miércoles que viene tendremos muchas sorpresas y que espero que disfrutéis. Los programas se emitirán, claro, luego se colgarán como habitualmente en las plataformas de escucha y descarga después de que se emitan. Y esta semana, entre los músicos que tendremos invitados esta próxima semana, el próximo miércoles 8 de octubre, estará los protagonistas de este nuevo proyecto que se llama JVN y que engloba a Javier Mira y Nacho Ortiz como guitarristas, y al vocalista Víctor Álvarez. Esto está incluido dentro de su nuevo álbum, el proyecto de estos artistas, y se llama Estrellas Fugaces. Es el arranque con el nombre Piensa si piensas. Pues es el nuevo menú musical que nos atraen, que nos ofrecen JVN, y que estarán pues en ese programa de apertura, de, añadiendo como secuela a Mr. Virus en lo que se llamará Gabinete Mr. Virus, que creo que no lo he dicho, pero igualmente la banda de... que has escuchado antes, la canción tan molona y clásica de Bachman Turner, Overdrive, ya sabéis, esa banda montada por los hermanos Batman junto con Fred Turner, será el arranque de comienzo de 9 a 11 de la noche a través del EH Magazine, a partir del próximo miércoles, y ya todos. Procuraremos que sean todos los posibles, con mucha gente que os cuente cosas y que realmente solucionen dudas, porque un músico tiene que aportar con su creatividad y con las cosas que tiene que él piensa que tiene que decir, que quiere que te llegue a ti, pero también mucha gente quiere que saber lo que opina un músico sobre otras cosas que a lo mejor le interesa más al propio seguidor del músico que al músico. Así que yo, que vosotros, no me lo perdería. Y otro de los eventos que está por llegar próximo será la nueva edición de entrega de premios a la creatividad del rock por parte de Carlos Pina, y que se celebrará el 7 de noviembre, pues con actuaciones como la propia de Carlos Pina con su banda, así como Impactrones, que también estarán actuando para tal ocasión. Esto es Ella Inmortal, Espina. El poder interior nunca abandona. No puedo tocarte, no puedo escucharte, pero sé que estás. Tu música es mía, comparto tu fría distancia maldita a cualquier lugar. Infierno de miedos, el cielo es inmenso, prefiero volar. A veces respiro dolor y me vuelvo por si acaso está inmortal. Inmortal. Inmortal. Inmortal. Tus ojos inmensos me miran por siempre, te vuelvo a pensar. Vivimos al día, latimos a ritmo de rock con la misma intensidad. Ya puedes volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso estás inmortal. Inmortal. Siento muy dentro, es una forma de amar. We'll be right back. escucharte, pero sé que estás. Tu música es mía, comparto tu fría distancia, maldita, a cualquier lugar. El cielo es inmenso, prefiero volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso estás. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Se prevé una buena fiesta, con todos los que allí se han convocado para recibir su premio y, por supuesto, con todos aquellos que estarán también arropando a este singular proyecto que debería de tener lugar cada año para el reconocimiento de todos aquellos creativos que se mueven en el corte nacional aquí en España. Y tendrá lugar esos premios a la creatividad del rock Carlos Pina, el rock nacional, el 7 de noviembre en The New, el Restón, en Valdemoro. Allí, pues ya sabes, es muy fácil aparcar y, bueno, y desconectar un poquito de la capital, donde muchas veces pasa algún sitio, algún concierto, y te las ves y te las deseas para poder aparcar, y hay veces que, como no vayas con mucho tiempo, se te escapa el comienzo, o se te va la banda, o los nervios. Aquí seguramente en este lugar no vas a tener el problema. Esto me ha gustado mucho. Lo que vamos a oír ahora es Food Spencer. Es una banda de Barcelona que, sin ningún tipo de tapujo ni miedos, mezclan el rock psicodélico con lo progresivo, haciendo de su música una historia que les mantiene como identitarios a la hora de crear música, pues con un sello muy muy personal. Este EP que editan ahora se llama El Arca, y este es el comienzo de ese viaje musical por ya digo, por muchos aspectos, incluso algunos ásperos, algunos distorsionados, pero que realmente molan mucho. El tema es Tranquimancín, Food Spencer. Enseñaron a adelantar. Estiras fuerte, pero la cuerda siempre da marcha atrás. Te falta el aire en esta fiesta y no te puedes marchar. Ciego más, ya no sé quién me lo dará. Ni las disculpas ni los brillos ya me pueden calmar. Desde luego nadie aquí se decide ayudar. Enterré We'll be right back. Escuchando son Wet Cactus, otra de las bandas importantes cántabra, que es protagonista este fin de semana, ya que formará parte de uno de los nuevos conciertos que integran ese Axico Fex que organiza Noirax Producciones, y que un montón de nombres relevantes, algunos desconocidos pero muy creativos. En el caso de Cactus West, están actuando este viernes 3 de octubre en El Perro Club junto con la formación Ham. Ese sonido que desde luego evoca tirar hacia atrás décadas pasadas también y disfrutar con la música como se creaba antes, ¿no? Sin tanta tecnología, con más crudeza. Es verdad que esto directamente lo han grabado como directo Light on OVNI Studio. Es uno de los cortes que hemos extraído de este documento vivo, relevante, que publicaron en marzo de 2025 la banda de Torrelavega, Wet Cactus, y que os recordamos que estará tocando, actuando. Recordamos y os recomendamos también para este viernes en El Perro Club, en la calle La Puebla. Y hay más conciertos en Madrid, bueno, hay más conciertos en todos los sitios, pero bueno, siempre tocamos algunas píldoras que nos motivan más o que posiblemente podamos llegar a estar para luego haceros un pequeño feedback de lo que aconteció. Es el caso de pues la actuación, por ejemplo, que tendrá lugar este 4 de octubre de los griegos Night Stalker, que no sea sencillo verlo, sino que hacía muchísimos años que no pasaban por aquí y se presentaba un concierto muy interesante, acompañados de Tangzilla y de Krazart, que serán otro de los portadores de la llama del buen rollo con canciones como esta, Freak Show. La actuación tendrá lugar en la sala Silicona, puertas abiertas a las 8 de la tarde. 4 de octubre. Krazart, protagonistas de ese concierto que dará lugar Night Stalker, y que precisamente los griegos van a estar también dentro, ahora mismo está sucediendo, este no lo perdemos, no podemos estar, el festival de tabernas de ese Rock Fest que se celebra entre el 2 y el 4 de octubre en Almería. Y que, bueno, de alguna manera es un festival para privilegiados que quieran, porque es un público muy reducido el que va a estar en este evento que sucede entre la arena del Fort Bravo, ¿no? La localización donde han tenido lugar muchos famosos Spaghetti Westerns, y que pone de alguna manera bueno, pues yo creo que esa sensación a flor de piel, cabrón. No, déjalo. Sí, además, déjalo, sí. Sí, viene muy bien. Este, además, El bueno, el feo y el malo es una de las películas que se rodó allí, que se rodó entre los decoradores de ese Far West, donde un año más, pues pues estarán bandas tan importantes como Nick Oliveris con su Mondo Generator, estarán Unida. Bueno, Ned Stalker los he mencionado, pero también van allí Tangzilla, que son los holandeses que estarán actuando junto a ellos en Madrid, Psycho Garden, Balaté, que ellos son de aquí, Temple Funk, y High Desert Queens, por ejemplo, entre otros, Rotor también veo que están aquí, High Desert Queens, que es una banda tejana, de Stoner, que también tiene actuación. Aparte de en el festival de tabernas Desert Rock Fest en el desértico escenario del Far West. Bueno, pues vamos a escuchar a los High Desert Queen, ¿sí? ¿Tienes por ahí puestos seleccionados? Pues búscamelos que enseguida dejamos ya la música de Ennio Morricone, que está muy bien llevada también, además, ¿no? Porque Ennio Morricone, con su banda sonora, pues lo vamos a recordar eternamente, pero se han cumplido hace poco, bueno, él murió el 6 de julio de 2020, pues 5 años. Y una manera de tributar siempre a los grandes clásicos es recordando su música. Esto es High Desert Queen, estará en el 5 de octubre en Burlitzer. Y también serán protagonistas entre la arena del Fort Bravo de Armería. Times before can remember. es la música de esta banda llamada Stellar Circuits, que dejaron algo ejemplásticos a Nuclear Assault, al sello Nuclear Assault, con su disco Sight to Sound, que publicaron en 2023, y les han dado cuerda para seguir mostrando esos grooves prodigiosos con bastante peso emocional, ¿no? Y bueno, pues ahora andamos de celebración con nuevo single, y Stellar Circuits tiene este Phantom Phoenix, dándole ese toque de exploración cinematográfica y visceral a la luz y la oscuridad, diciendo que con su temática de alguna forma profundizan en temas de transformación personal y el renacimiento del ser a través del fuego. Esto era Corridor, y suenan realmente muy bien los chicos de Stellar Circuits. Y otra banda que también está funcionando en estos tiempos con el sello Nuclear Blacks son Reliquia, un grupo que ha surgido casi de la nada, marcando un camino bastante interesante desde el underground de Sydney. Ellos son australianos, y creando pues una pequeña revolución que lo llevó a firmar a gran escala con un sello tan potente como este. Esto lleva por nombre Your Touch. Yeah. La verdad es que suena muy bien, tiene bastante potencial. Enganchón con esa historia instrumental secuenciada que hoy en día forma parte de las corrientes del metal moderno que las nuevas generaciones reclaman, sin abandonar, por supuesto, las cosas de corte más clásico que con las que algunos hemos nacido, hemos convivido y seguimos disfrutando. Todo cabe en un amplio abanico de conceptos sonoros que tienen relación con el rock, y precisamente Mr. Virus siempre ha sido una puerta abierta para todas las corrientes que, sobre todo, sean interesantes, que aporten y que descubran, que abran la mente y no te dejen estancado. Reliquia. Y vamos a, quiero recordar a Parallelum con ese Anxiety. Esto se publicó en, creo que fue en 2022, y me gustó muchísimo cómo sonaba, a propósito de que ahora en estos días están publicando, o estaban preparando, o iban a sacar un EP conceptual llamado Patchwork, en distintas tomas, en distintas fechas, para ir dándole un poco visibilidad fragmentada y que la gente no se olvide de ellos ni de una obra, imagino que ya tendremos ocasión de escuchar, que lleva tiempo en darle forma cuando tiene un concepto y no son retales sacados de cosas atemporales. Se llaman Parallelum, ellos son madrileños. So now my thoughts creep me out, and still the earth. Cross my legs. Paralelum, que estaba aquí ahora dándole una vuelta a su actualidad con ese EP que está por llegar. Esto, digamos, que va a servir de aperitivo a lo próximo nos envíen ellos para que conozcáis a fondo ese concepto de trabajo basado, dicen, en 6 capítulos, que serán 6 canciones y que publicarán entre este mes de octubre de 2025 hasta mayo de 2026 por entregas. Distintos meses, en octubre, noviembre y luego ya en enero de 2026, febrero, abril y mayo. Será cada una de las canciones que todavía no hemos podido oír, pero que seguramente valoraremos según tenemos referencia de lo que has escuchado, pues muy positivamente. Diego Perela en la voz, Sebastián Comesaña en la guitarra, Juan Marín en la batería y Javier Pérez en el bajo. Se llaman Paralelo. Además veo que tienen por aquí directos ya planificados para su próxima gira de presentación de temas anteriores y de las cosas que están ahora mismo ya ordenando para sus sets. Y es el 22 de noviembre, el primero en Móstoles, estarán tocando en la Asociación de Músicos de Móstoles y luego ya tienen más para el próximo año. Bueno, ya os informaremos de forma actualizada cuando se sucedan más cercanas las fechas. Y esto es Empiric, lo que escuchas ahora, con uno de los nuevos singles, vídeo también que ha publicado JP, Juan Pablo, con este nuevo disco de Seven Lounge, las siete leyes, que tiene canciones tan inmensas como Don't Play With Fire, que es el tema al que nos estamos refiriendo ahora. We'll be right back. Empirit, un disco con profundidad que tiene muchas colaboraciones de gente notable, importante, y que hace que todo eso que está incluido dentro de las siete leyes se crezca. Y ahora os quería contar algo de lo que tuve ocasión de disfrutar este pasado sábado, en lo que fue un concierto que va a marcar un antes y un después, yo creo, que para el Jineta Rock. Ya sabéis que esta era una edición que va creciendo, la 17ª. El concierto tuvo lugar el 27 de septiembre en un enclave que se llenó. O sea, me parece que eran 2.500 personas la capacidad que tenía, y claro, había muchas expectativas. El tiempo era muy bueno, desde luego, y el hecho de tener dos escenarios muy muy cercanos, uno cubierto, el otro al aire libre, pero iban alternándose bandas que, bueno, a lo mejor menos conocidas aquí, pero con mucha calidad, como eran los alemanes April Art y League o Distortion, que pusieron un punto moderno bastante interesante. Abrieron Frequency, que son, vamos a decir, que son de la casa, son de Albacete, y estuvo muy bien. Ya ahí se respiraba que había mucho movimiento para los primeros que estaban a partir de las 4 de la tarde y no querían perderse el evento. Yo creo que todo bastante accesible. Luego, claro, pues había toda esa gente allí metida, y yo creo que ya para el año que viene tienen que pensar que a última hora con Sauron, aunque cerraron Stingers con su bueno, pues tributo a temas de Scorpions, pues ¿qué va a pasar para el año que viene? Porque si ya esta dirección es la que va a permanecer, yo creo que hay que planteárselo. Yo simplemente lo dejo ahí. Me gustó y disfruté de todo lo que tuvo lugar, aparte de lo mencionado. Bueno, Dúnedain, junto con Sauron, contaron con el cantante Isra Ramos para que subiera al escenario e interpretara, bueno, pues algunas canciones, y eso fue también algo muy bonito, ¿no? Que reflejó pues esa colaboración y ese buen rollo que hay entre bandas, ¿no? Celtian fue quien tuvo a Isra Ramos. Celtian. También. Celtian y lo acabo de decir ahora mismo. Frequency Valdemar, Dúnedain. Aquí tenemos el vaso. Dúnedain. Sauron. Joder, tengo aquí en grande. Y Stratovarius, que eran los... Es que tengo el vaso. Estoy leyendo el vaso directamente. No está el orden de los temas, pero tanto el vaso como la serigrafía de las camisetas eran muy chulas. Yo me imagino que lo vendieron todo, porque era un bonito recuerdo estético también que llevarse. Bueno, Stratovarius. Stratovarius y Sauron, digamos que eran las dos bandas más... para mí todas son válidas cuando hay un festival. Cada una tiene sus tiempos marcados, pero... incluso las que tocan antes las disfrutas más cerca, te puedes acercar y sientes más el latido de la banda, como se lo trabaja por sacar adelante algo, ¿no? Algo que está empezando, ¿no? Cuando es un evento, quiero decir. Y Sauron, pues ya los había visto en Pinto hace pocas fechas, la última vez, y aquí pues yo creo que el desarrollo de todo tuvo más colorido, ¿no? Por tener todo ese público y todas esas bandas que le precedían. Y Stratovarius hicieron una vez más uno de esos conciertos esperados con con todo el toque noble que llevan los finlandeses, de temas clásicos, algunas cosas más modernas, pero que, bueno, yo creo que todo, yo creo que era parte de lo que nadie se quería perder, Stratovarius, y fijaros que no dejan de venir a España para tocar en distintos eventos. ¿Y qué más puedo contar de todo lo que había aquí? A mí me gustó mucho, hombre, los chicos de Valdemar. Valdemar es un punto y aparte, porque la macarrada que lleva su cantante en directo con esas canciones tan poderosas y clásicas no tiene desperdicio. Valdemar hizo un concierto por de esos de enmarcar, en donde la euforia le llevó a él, a su cantante, a bajarse al público y celebrar durante bastante tiempo entre la gente canciones pues que marcan, yo creo que el recuerdo de grupos clásicos, ¿no? De otras bandas, pero que ellos se lo apropian de alguna forma como grupo de aquí. Está muy bien. Vamos a escuchar un poquito de Valdemar. Venga, esto se llama Afterlife. La verdad es que nos lo pasábamos muy bien, ¿eh? con Valdemar, con toda esa esencia traída desde Baracaldo, con Pedro J. Monge, como un extraordinario guitarrista, y por supuesto Carlos Escudero, que es otra de las patas importantes de este banco de Valdemar, que lleva funcionando tantísimos años, ¿no? O sea, yo creo que llevan ya 2 décadas y pico, o 2 décadas y media, haciendo vibrar con su música y sobre todo con los conciertos, porque sus conciertos son algo muy muy muy muy muy muy importante, muy importante. Hubo en algún momento tengo que preguntar a Carlos si lo que hay dentro de esa botella que aparenta ser un licor teñido oscuro realmente qué es realmente lo que hay ahí, cómo se lo bebe, cómo lo echa al buche y cómo lo reparte con la gente de las primeras filas. Hubo un momento en el que se subieron dos importantes cantantes también, con muy buena voz, ¿no? Como Piruli, José Ángel Díaz, y también estuvo ahí el cantante de Agiten, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que hicieron pues de ese momento algo bastante espectacular, ¿no? Ahí repartiéndose los micrófonos y montando un buen pollo en el escenario, que ya de por sí el propio Carlos lo hace, ¿no? Lo hace, porque es un maquinón en directo. Desde luego es para ver sus directos y entender de lo que hablamos. Me imagino que ya más de los que están escuchando al otro lado saben a lo que me refiero por toda la trayectoria que llevan en sus espaldas. Venga, vamos a ir a Santo Negro, que es otro de los grupos que a mí me parecen muy interesantes en los tiempos que corren y que tienen su cuartel general en la zona de Valencia. Esto lleva por nombre Break. Santo Negro, todo junto. Santo Negro. Just a lie. Your life is just a lie. Like

son los sonidos electrónicos, orgánicos de Nine Inch Nails. El tema es Closer, uno de los clásicos, uno de los grandes momentos compositivos de Trent Reznor. Hay veces que cuando uno no hace más que hablarme de Marilyn Manson, Marilyn Manson, Marilyn Manson, esto me pasaba hace tiempo cuando Marilyn Manson era tan bollante, lo sigue siendo, pero estamos en otra dimensión ahora, y le hablaba, ¿tú conoces a Nine Inch Nails? Decía, no. Digo, coño, pues Trent Reznor precisamente fue el descubridor de Marilyn Manson, fue quien lo puso en la picota, y como se suele decir, el mundo Marilyn Manson se comió la expectación, se comió al padre, como al descubridor, por todo lo que siempre ha generado, ¿no? Como de forma multitudinaria. Y es verdad, luego, sabiendo desenvolverse en Marilyn Manson con gran inteligencia por distintos estilos musicales, llegando a todos los lados y cada vez arrastrando más público. Bueno, eso es otra historia. He puesto a Nine Inch Nails, que precisamente la semana anterior hablábamos de ese tributo, de ese homenaje que le rinden un montón de bandas variadas dentro de esos Redux, y me apetecía, pues ahora es que refresqué que dentro de la fase veraniega mía, de ese momento de fase peonza en la que he estado dando vueltas por un montón de lugares, también vi en Mad Cool, fui casi que exclusivamente a alguna cosa más quería ver, como Alanis Morissette, pero estuve en el Mad Cool de Madrid en su última edición para ver a Nine Inch Nails y ver el comportamiento de su música y de todos esos integrantes, indudablemente Trent Reznor incluido, en canciones como estas y otras muchas, y fue realmente una historia caótica para bien, es decir, el concepto de esos conciertos que te llegan y te aplastan con su sonido, y lo disfruté muchísimo, ¿no? En Madrid, en esta ocasión, el 11 de julio fue cuando ellos actuaron. Y ya que pues hablábamos de Nine Inch Nails y demás, y de esos tributos que le dan una vuelta de tuerca bastante notable, pues digo, vamos a ponerlos. Y esto es Blue Heron, es otro de los grupos que participan de ese conglomerado de bandas que lo refrescan con esos temas grandes de tiempo memorable. Blue Heron haciendo otro de los temas de catálogo de Nine Inch Nails. Just tell me what you want me to. pues esto es otro de los puntos que tiene el rememorar la historia de una banda como Nine Inch Nails. La semana pasada escuchábamos uno de los temas de otra banda que está metida ahí dentro de lo que es ese disco de 30, 31 años llamado The Dunbar Spiral, que la han llamado Dunbar Spiral Redux, y ahí pues esta banda de stoner de Albuquerque, mexicana, pues participa. Y luego complementariamente a ese disco, a ese tributo de un clásico como aquel álbum que se publicó en 1994 y que era el segundo para Nine Inch Nails, pues se suele hacer por parte del sello que lo edita la edición de otro disco que es un grandes éxitos, y aquí participa también la banda Blue Hero con este tema en concreto que estás escuchando ahora y que lleva por nombre Hit Light a Hole. Esto ya es un Bex, un grandes éxitos, y aquí están grupos como Snake Mother, Greycon, The Ocean, Marisa Nadler, Orbiter, Blickheart, mucho Zou, es una banda muy muy importante en las fiestas y en los conciertos que se programan en el Rothburg. Hablaremos de ello próximamente porque acaban de confirmar cartel también, pero ahora nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, pues hasta aquí llegamos, porque veo que estamos fuera ahora mismo de tiempo, y eso significa que os tenemos que entablar ya a lo que será la próxima edición que tenga lugar de Mr. Virus, que será una edición especial en donde, bueno, pues va a estar presente mucha gente y que llevará por nombre Gabinete Mr. Virus, próximo miércoles a través del LH Magazine, de 9 a 11 de la noche. Ahí te esperamos y espero que, bueno, pues que disfrutes de todo lo que está por llegar. Nos vamos con un poquito de la actualidad de Corrosion of Conformity. Si da tiempo, lo ponemos. Venga, sí, hombre, cómo no. En el podcast siempre lo escuchan todo fuera de horario. Ser buenos, ser felices. La semana que viene, más y mejor, como os digo, también con Mr. Virus, los viernes. Fire and Be, Double B. Esto es Corrosion of Conformity.